cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este programa Confusión en las noches de un montón de emisoras por ondas, Radio Esperantia, a través de todos los reproductores que te proponemos en Facebook, Twitter, Google Plus y a través de cualquier dispositivo móvil con esa aplicación fantástica TuneIn que te permite, pues eso, precisamente, escucharnos allá donde estés. Comenzamos el programa tras despedir al amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de la Casa del Ratón que nos regala cada noche. Y aquí pues dispuestos a compartir contigo otros 60 minutos de radio, de música. Y esperando y deseando siempre que sea de tu agrado. No voy a enrollar mucho más. En el comienzo, que soy rollista por naturaleza. Y simplemente pues agradeciéndote que estés aquí compartiendo este tiempo de música y de radio. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. una trompetista neoyorquina y su segundo trabajo, Unstripped. Nos hemos quedado con este Brooklyn Bounce. Y es una trompetista que me recuerda mucho, salvando pues, una que toca la trompeta, Cindy, y Candy Dulfer, que toca el saxo, pues los estilos son muy parecidos. Es su segundo trabajo del 2012. En el 2009 se estrenaba con ese Bloom fantástico que ya te hemos programado aquí en Confusión en alguna ocasión. Con ella hemos comenzado y te lo encontrarás como portada del podcast, creo que es el 237 este que estás escuchando. Cindy Bradley, Brooklyn Bounce, su álbum Unstripped. Un comienzo potente. Pues seguimos y nos vamos con un tema que a mí me ha encantado desde siempre. Es Norman Connors, un álbum del año 88 y esta preciosidad que se llama I'm Your Melody. Soy tu melodía. Fíjate qué bien suena. You wanted me to play for you. 88 del álbum Passion de Norman Connors, un vocalista que nos encanta. Y fíjate, pensándolo, tiene ya 25 años este tema. Increíble lo bien que suena, da la impresión de que lo acaban de editar. Y es como digo siempre, que toda la música que te proponemos tiene pues una peculiaridad, que no entra en listas y que tampoco sale de las listas, o sea, no entra en las modas, pero tampoco sale, está ahí, permanece en el tiempo. En listas sí que entran, pero bueno, tenía que usar que quería usar una metáfora, pero no me salió bien. Y por cierto, Richard Street, vocalista de Temptations, como te comentó el amigo Juan Luis Pérez, que falleció ayer en Las Vegas, hoy lo comunicó su viuda. Era uno de los vocalistas de esos fantásticos Temptations, los reyes del soul, de la música disco de los años 70 sobre todo. Y bueno, que practica el mismo oficio que Norman Connors, que también es vocalista. Él quizá pues estuvo un poco profundizando entre el soul más clásico, el R&B o el música urban, como dicen ellos. Seguimos, nos vamos a Nueva York de nuevo y nos quedamos con el teclista Duncan Millar, que tiene un nuevo trabajo, Fresh Air, y esta maravilla Blue Cool es la que hemos escogido para el programa de hoy. Duncan Millar. Glenn Miller y el nuevo álbum que ha lanzado pues este mes de febrero del 2013, se llama Fresh Air. Nosotros ya te hemos propuesto algunos temas durante esta semana y hemos escogido este Blue Cool que nos ha gustado y que lo hemos incorporado a la selección musical. Ya sabes que lo puedes escucharnos bien en directo o bien en diferido a través de radioesperantia.com y esperantia.com. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Of a brand new love affair. I finally found the answers to remove all doubts and fears. It's hard to love someone when they're only halfway there. I'm so full of love, babe, so you had better be. Girl, I'm so hot for you. It's really beginning to show. I can do so much for you if you only let yourself go. Talk to me, you whisper in my ear. Talk to me. Say the things I wanna hear. Talk to me. Say I'm the only one, yeah. Talk to me. Baby, we have just begun. I need an understanding about the things I see in you. I've got the time, so make up your mind. You can make this dream come true. So hot for you, it's really beginning to show. I can do so much for you if you only let yourself go. Talk to me, you whisper in my ear, little darling. Talk to me, you say the things I wanna hear. Talk to me, say I'm the only one, yeah. Talk to me, baby, we have just begun. Don't you wanna talk to me, baby? Qué bien suena Leo Kirton, otro vocalista de estos mucho más metido en urban que en soul, baby. Y hoy al confeccionar la lista me pasa un poco de vocalista de estos de R&B o urban, que sería lo más adecuado. Pero luego lo he compensado con tres o cuatro temitas que le dan el contrapunto. You Kirton, Talk to Me. Esto es Confusión, ya sabes que puedes escucharnos en directo a través de los reproductores que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, a través de cualquier aplicación, cualquier móvil, bien sea iPad, iPod, todo lo que haya, Palms, etcétera, con la plataforma TuneIn, que es gratuita, la descargas, busca Radio Esperante y ahí nos tienes. Y si no nos escuchas en directo, pues no tienes problema, porque todos los programas los colocamos en radioesperantia.com y en esperantia.com, uno detrás de otro. Y por supuesto te agradecemos enormemente que estés compartiendo, bien sea en directo o en diferido, este programa con nosotros. Es un verdadero lujazo saber que te tenemos ahí al otro lado. Pues nos vamos con más música y nos quedamos con un saxofonista y teclista que ya lo pusimos ayer, no este tema, pero es que suena de miedo. Ray Gaskins, Heart Desire, de Baltimore. Espectacular. Y saxofonista Ryan Gatkins es de Baltimore, Maryland, y como puedes apreciar, espectacular. Esto se llama Heart Desire, deseo del corazón. Qué bien suena este hombre. Nos encanta ir descubriendo gente nueva y además que tenga un sonido novedoso, valga la posible redundancia. Ray Gaskins es una maravilla, de verdad. Seguimos, más música aquí en Confusión. Más vocalistas, Burr Robinson, Heart of Gold, aquí en Radio Esperantía y en ese montón de emisoras que sintonizan nuestra programación. Esto es muy potente y suena así de bien. En la calle y misteriosamente después del segundo desapareció del mapa. Burr Robinson, el primero, No More Cold Nights, lo que escuchas, grabado en el 87 y un segundo en el 89, pero después ya pues como que desapareció. Hay músicos y intérpretes que les ocurren cosas así misteriosas, como que encuentran otras ocupaciones más interesantes. Pero tenía una voz espectacular. Y nos hemos quedado con este Heart of Gold. Sigues en Confusión, ya sabes, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y aquí pues disfrutando, pues ya te digo, como enanos, como el enano de la radio, pues nosotros todavía más. Seguimos. Es guitarrista, se llama Dave Permar. Este no lo conocía. Y es un álbum genial. Se llama Letting Go, del guitarrista David Permar. Nos hemos quedado con este Maybe Child Baby. No, es Maybe Child Baby. Lo de Baby Child Children, pues me ha confundido. Pues nada, seguimos contigo y vamos con más música de esta Urban. Warren Bailey, Left Me Right, en Confusión, aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras que conectan con nosotros hasta ahora. I called you up this morning. I wanna know if you're okay. Last night was such a wonder. and caress me. Openly confess all the things you desire. My heart is for hire. I'm really, really the label. See my cards on the table. If I find you, I won't let you out of my sight. I'll keep on searching with all my might till I find a special one to treat me right. Yeah. Warren Bailey, Love Me Right. Hoy tenemos casi de todo aquí en Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión. Ya la has escuchado antes, pero no sabías que era ella. Es la saxofonista que incluía Cindy Bradley, la trompetista con la que comenzamos en ese fantástico álbum Unwrapped, que también tiene discos, se llama Breakaway y suena de miedo. Esto se llama, pues precisamente, igual que el disco, Breakaway. Y ya que estaban las dos por ahí, las tenía a mano, digo, pues nada, voy a poner una y también a la otra. Qué bien suena este tema. Ya sabes que estás en Confusión todas las noches, entre las 10 y la 1. Dos horitas de Confusión y otras dos de la Casa del Ratón. Y nos puedes escuchar a través de móviles con TuneIn, la plataforma gratuita, o en cualquiera de los reproductores que escucharás, que verás en Facebook, etcétera, o en las emisoras que sintonizan con nosotros. Más música, George Anderson, otro pedazo de música, de músico, y un temazo, Herbie, dedicado a Herbie Hancock. Está George Anderson y este álbum del 2009, Positivity. Herbie, un tema dedicado al fantástico teclista Herbie Hancock. Espectacular. Pues nosotros ya caminando hacia el final del programa, todavía nos quedan unos minutillos y por supuesto vamos a aprovecharlos lo mejor posible. Vamos con la trompetista con la que abríamos el programa y que nos ha servido en este podcast 237 como portada, Cindy Bradley. Es neoyorquina y este es su álbum Unstripped. Massive Transit, otro temazo de estos increíbles que nos regalan. Estás en Confusión, ya sabes, todos los días a esta hora. Este álbum Unscripted de la trompetista neoyorquina Cindy Bradley. ¿Qué quieres que te diga? Espectacular, de verdad. Y nosotros pues vamos ya indicativo, el último tema, y sobre él ya nos despediremos para dar paso al final del programa. Qué cortito se nos hace cada día. Eso es buena señal, espero que a ti te ocurra lo mismo, porque significa que lo estamos disfrutando tanto tú como yo. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Final será solamente hasta mañana, porque a las 10 de la noche, hora peninsular, llega otra vez Juan Luis Pérez con la Casa del Ratón, y nosotros pues una horita después, a las 11, una hora menos en Canarias. Ha sido un verdadero placer estar contigo desde la realización y presentación. Un abrazo, un beso, un cordial saludo, lo que quieras, a elegir, de Fran J. Saavedra, que estuvo contigo compartiendo todo este tiempo de confusión. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y volvemos por eso mañana. Ya sabes que puedes escuchar todos los programas que desees, uno detrás de otro, desde el primero al último, en esperantia.com y en radio, en radioesperantia.com. Están ahí todos para que los escuches en formato podcast. Y en directo, pues ya sabes, en Facebook, Twitter, Google Plus. Y en Twitter tenemos la cuenta @radioesperantia, con la que puedes compartir con nosotros el programa, o bien en Facebook o en Google Plus, en donde quieras. Localizarnos no es complicado. Te dejamos con un temazo. Era el álbum con el que se presentaba ese pedazo de teclista Ollie Silk, el Easy Does It. Y nada, que mañana pues volveremos con más. El álbum So Many Ways del 2006, un tema espectacular. Bye bye, a ser felices hasta mañana.